Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanece? Ya estamos en su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30. Gracias a papá Dios, ya lunes 20 de marzo, señores. Lunes 20 de marzo, ya dentro de poco, como nosotros decimos, se va a ir lo que es este mes. Se va a ir rápido, la verdad. Ya dentro de poco ya se sienten como que los calorcitos de, ¿cómo decirte?, del verano, del summer 2023. Qué bueno que usted está en la fiel sintonía en los 92.3 FM, en este programa radial La Voz del Taxista. Y para comenzar nuestro día, nos vamos a poner primero bajo la cobertura de Dios. Sí, señores. Recuerde que a nuestro Padre le damos siempre la gracia por permitirnos un día más de vida, porque gracias a Él nosotros existimos y debemos todo. Así que nos vamos con esta bella y preciosa alabanza y ya regresamos. Te daré lo mejor

todo el mundo desde ya haciendo sus pedidos. Recuerde que hoy ese plato el día de hoy se va rapidísimo, pollo en salsa de hongos. ¿Y qué tal? ¿Cómo amaneció para las personas que ya están activas, ya están laborando? Recordándoles algo muy importante, señores, que es que este 23 de mayo, usted y yo, sí, usted y yo, tenemos una cita donde, en el edificio emblemático del cooperativismo, recuerde, Fénico Taxi RL, que está ubicado de la CST, una cuadra al este, donde vamos a tener nuestro magno evento, el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi y su marca ligera, donde vamos a rifar el Suzuki Expreso 2023, señores. Así que, ¿qué tiene que hacer? La dinámica, la siguiente: usted compra productos en marcas patrocinadoras, por compras mayores a 1000 córdobas, usted recibe una acción, el cual llena con sus datos personales, y de esta manera usted va participando. Así de sencillo, así de rápido. Así que prepárese, señores, prepárese para esta bonita actividad. Y recuerde que usted puede ser el dueño de ese vehículo Suzuki Expreso. Y también mandándole ahorita saluditos a mi estimado Josué Coronel, que está activo, dice, directamente desde su centro de labores, desde la empresa, desde la empresa Lucalza, dice. Bueno, saluditos a Josué Coronel, que ahorita está en la sintonía en los 92.3 FM. Hermano, ¿querés algún temita musical para que vayamos anexándolo? Ok, dice desde Howling. Ok, saludito a todos los colaboradores de Howling y también a Josué Coronel, conocido ahí mundialmente como el Papi. ¡Qué bueno! Y bueno, usted está en la sintonía. Bueno, y ahí, Josué, mándate qué tema vamos a poner, qué tema vamos a sonar ahorita. También recordándoles algo. Ah, ok, vamos con el temita musical, dice, vamos a buscar a pedir su mano, de Juan Luis Guerra. Buenita canción, claro, hermano, cómo no voy a saber que es de Juan Luis Guerra. También recuerde que usted puede pedir su música, su tema musical, ¿a qué número? Bueno, línea en cabina 2222-3646, 2222-3646. Nuestra línea en WhatsApp es el 8850-9049. Y si usted, sí, óigame bien, si usted todavía no se ha anexado a nuestro grupo en WhatsApp, lo puede hacer. Solo nos manda un nombre con con el mensajito al 8850-9049. Y usted va a pertenecer al club exclusivo de su programa radial La Voz del Taxista, donde va a tener información a la mano, la más exclusiva. Todo lo que está pasando en Fénico Taxi RL, promociones, rifas, tendencia del combustible, un sinnúmero de información, el plato del día, señores, lo que usted necesita saber, sí. Así es. Y también aquí, revisando, dice, bueno, vamos a mandar saludos también a Yari Calderón, que también nos está sintonizando por la 92.3 FM. Saluditos, Yari. Y bueno, también a todas las personas que se vienen anexando a esta programación, sí. Todas las personas que se vienen anexando en los 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y nos vamos con ese temita musical a pedir su mano, y de Juan Luis Guerra. Y después nos vamos con La Bachata de Manuel Turizo, sonando en tu programa radial La Voz del Taxista. Azul. Voy a prender

y de remate las llantas pelonas. No te preocupes, Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. Feni Descuento 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. Estrena llantas nuevas con Fénico Taxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fénico Taxi RL en sus categorías socio, fidelidad y taxista. Somos Fénico Taxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquart. Somos Fénico Taxi RL. La línea telefónica de su programa radial, La Voz del Taxista. Saluditos especiales a todas aquellas personas que se nos vienen uniendo a nuestra programación. El día de hoy lunes 20 de marzo, como siempre, una nueva semana, poniendo siempre esta semana en manos de Dios y deseando a todos los que nos están sintonizando que sea una semana llena de bendiciones para usted. Así que hay temitas musicales que nos están solicitando, pero antes de irnos a estos temitas musicales, antes de ir a estos temas musicales, quiero invitarles a todas aquellas personas que nos están sintonizando a que, si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, que nos sigan en nuestras redes sociales, porque usted va a estar empapado de muchísima información, ya que nosotros ahí siempre subimos las diferentes actividades que se encuentran en nuestras tiendas, así como diferentes ofertas activas que usted puede encontrar y muchísima información de dinámicas, de rifas. Así que si todavía no nos sigue, ¿qué está esperando? Usted se está perdiendo de grandes oportunidades, de grandes y fabulosos descuentos que usted puede obtener en sus 5 tiendas de repuesto Fénico Taxi RL. Así que le invitamos a que nos sigan. Estamos en diferentes plataformas como en Facebook, Instagram y YouTube. Nos puede encontrar como Fénico Taxi RL y también en nuestra página web www.taxi.com. Ahora somos.com, para que usted nos pueda buscar en Google. Usted se va y busca Fénico Taxi RL y es la primera página que le va a salir. Usted le da clic y automáticamente lo redirecciona a lo que es la página web, donde también encontrará muchísima información. Y bueno, nos están solicitando temitas musicales. Nos dicen, ponete Bésame de Víctor Manuel. Así es. Así que vamos a programar ese temita musical. Y saluditos que nos están sintonizando en su programa radial La Voz del Taxista. Así que, como siempre, recordarles de que si usted quiere realizar hoy su pedido de su comida en Feni Market, usted puede hacerlo, ya que el plato del día de hoy es pollo en salsa de hongos acompañada de arroz, ensalada de lechuga y banano cocido. Así que a tan solo 110 córdobas, así de fácil es usted probar la estos exquisitos platillos. Taxista. Recuerde que Fanny Market es nuestra tienda de conveniencia, la cual usted puede visitarla en 24 horas, está abierto. Así que en cualquier momento del día, los 365 días del año, usted puede visitar su tienda de conveniencia Fanny Market. ¿Cuáles son los números que usted puede realizar los pedidos? Son 8873-5507 o el 8742-9887. O fácil, se va directo a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo redirecciona a lo que es el WhatsApp directo con nuestros asesores. Así es. Y estos números también, usted puede realizar lo que son cotizaciones para sus repuestos. Así que ahora ya no tiene que moverse. Usted desde un mensaje en WhatsApp o una llamada, usted puede verificar si tenemos el repuesto que usted está buscando. 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. También recordarles que tenemos un WhatsApp meramente informativo de su programa radial La Voz de Taxista, que es el 8850-9049, donde usted, si no es parte aún de nuestra comunidad en WhatsApp, pues que está esperando, usted puede enviarnos un mensajito y decir quiero ser parte de la comunidad en WhatsApp y automáticamente lo agregamos al grupo, donde es informativo y damos a conocer los diferentes temas de los diferentes segmentos que hay en nuestro programa radial La Voz de Taxista y los diferentes invitados que tenemos en el transcurso de la semana. Por ejemplo, los lunes, como el día de hoy, es lunes informativo. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas ofertas activas que encuentra en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. También los días martes es Fénico Taxi en Acción, donde siempre tenemos invitados. Tenemos miércoles, que es nuestro segmento, el asesor automotriz, con nuestros asesores Giovanni Mena, Carlos Bustos y Alejandro Salmerón. Luego tenemos los jueves, que es nuestro segmento, el asesor cooperativo. ¿Quiénes están en el asesor cooperativo? Bueno, están nuestros asesores, el licenciado Edwin Rodríguez y la licenciada Leslie Cantarero. Y los días viernes es viernes cooperativo, viernes Fénico Taxi, donde usted nos solicita su tema y de inmediato se lo hacemos sonar. Así que nos vamos a ir a ese temita musical que nos están solicitando y ya regresamos. Me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Júrame besarme con alevosía. De la cómplice de este secuestro, si no lo buscas lo encuentro, juro no sé qué pueda pasar. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la encienda. La vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Cierra la salida, voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabio. Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame hazlo ahora. Bésame sensacional hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu boca la mía elige, después no digas.

¡Qué locura fue enamorarme de ti! ¡Ay, mujer prohibida, te has inspirado en mí el deseo de poseerte! ¡Qué locura fue enamorarme de ti! Tu boca enredada con la mía, tu piel con mi piel rozando de placer, pero solo es... ¡Ay! ¡Amiga de tu piel! La voz del taxista. Llegó, ya está aquí, la gran feria de lubricantes, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi, en marcas como Havoline, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en esta red de tiendas Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos. Con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Por la 92.3 FM. Y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 52 minutos. Su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Promo que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30. Gracias por estar en la sintonía en la 92.3 FM. Y qué más, esa salsita de la buena, esa salsita que a muchas personas le ha gustado. Cómo iniciamos las mañanas súper, súper diferente. Hoy, lunes 20 de marzo, señores. Sí, lunes 20 de marzo. Más adelante vamos a estar hablando de qué. Bueno, de una noticia que usted tiene que saber: esas ofertas activas de unas rifas que ya se van a dar a cabo ya dentro de poco en las dos sucursales, en lo que es sucursal León y la sucursal 14 de septiembre. Porque yo sé que ustedes son fieles seguidores a la empresa Fénico Taxi RL y a sus promociones. Así que estése pendiente, que ya dentro de poco vamos a comenzar a hablar y dar toda esta información. Así nos vamos con musiquita y ya regresamos. Thank you.

presentar su cédula y circulación de su vehículo. Ojo con esto, la circulación tiene que estar a nombre suyo. Luego con esto ya se hace el debido trámite y automáticamente usted ya tiene su membresía Fidelidad, así como lo está escuchando. Su membresía Fidelidad, donde usted en cada compra que vaya a realizar, en sus repuestos, en cualquiera de los productos que ofertamos en nuestras tiendas de repuesto, usted ya tiene descuentos especiales. Y si usted también compra en diferentes productos que quizás están en promoción, usted también obtiene descuentos adicionales. Así que aproveche y no se pierda la oportunidad de obtener fabulosos descuentos. Y ahorita que ya estamos en verano, un verano lluvioso, pero estamos ya casi en verano, así que usted lo que tiene que aprovechar es esta promoción, esta oferta que se llama Enllántese 4x3. ¿Qué significa esto o de qué trata? Bueno, que usted se lleva 4 llantas a precio de 3 de la misma numeración y marca en vehículo liviano y pick-up, más su orden de servicio de armado y balanceo de válvulas gratis. Así que eso no es todo, también usted por compras con tasa cero hasta 3 meses. Así que aproveche esta Enllántese 4x3 porque es válido en todas sus tiendas Fénico Taxi RL y en lo que es la tienda de León en armado y balanceo no aplica, pero sí recibe su válvula completamente gratis. Así es, Jennifer, y algo muy importante como información para que ustedes la conozcan. En Fenix Market hay ofertas de verano donde están las tostecas y los corn chips a 60 Córdoba, señores. Así que usted vaya y aproveche las ofertas de verano en su tienda de conveniencia Fenix Market. Y también no crea que ahí se queda, ¿oyó? No crea que eso... solo es, hay diferentes promociones donde su tienda de conveniencia Fenix Market le trae, por un ejemplo, decir los combos que tenemos de hot dog más Pepsi 500 mililitros más papa a 98 córdobas. Tenemos la hamburguesa de pollo Coca-Cola de 500 mililitros más papas fritas a 173. Tenemos las órdenes de alitas Coca-Cola de 500 mililitros más papa frita a 213 córdobas. Las hamburguesas, la hamburguesa de res Pepsi de 500 mililitros más papa frita a 153. Y todas estas, ¿usted dónde lo puede encontrar? Bueno, en su tienda de conveniencia Fenix Market, pero... hay algo muy importante, señores. Sí, algo muy importante que usted tiene que saber. Bueno, aparte de eso, una oferta que se me estaba escapando, que hay hojuelas de papa más lo que son las tostaditas. Esta promoción de verano a 50 Córdoba, señores. Así que aproveche estas ofertas en su tienda de conveniencia Fenix Market. Así es, también tiene los Feni Descuentos 50 que ya está casi por finalizar. Así que si todavía no ha aprovechado esta gran promoción, aprovéchela porque ya está por finalizar. ¿Y de qué trata los Feni Descuentos 50? Es que usted obtiene desde un 15 hasta un 30% de descuento en baterías LTH, American Racing y Cronos, y en lo que es llantas desde un 20 hasta un 40%. Los Feni Descuento 50 es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi, así que aproveche porque ya está por finalizar. También tiene lo que es la promoción de que si usted lleva su batería usada, recibe descuento en las marcas de baterías seleccionadas como LTH, Cronos y American Racing. Es decir, si usted lleva su cascote, la batería que ya no le funciona, usted obtiene un descuento al comprar otra batería nueva. Así que estas son algunas de las ofertas que usted puede encontrar en sus tiendas de repuestos Fenix Taxi. También tenemos lo que es el filtro de aceite y el cambio completamente gratis por la compra de su aceite 10W30 y 20W50. Aplica en la presentación de galón de 3 litros a granel o envase de las marcas Javelin o Supreme. Esto es válido en sus 5 tiendas de repuesto Fenicotaxi RL, y es por ello que siempre nosotros le hacemos la invitación a que usted siga nuestras redes sociales para que usted se dé cuenta de cuáles son esas ofertas que usted puede aprovechar en sus 5 tiendas Fenicotaxi, o a veces tenemos promociones exclusivas en diferentes tiendas. También tiene la promoción de que por cada cambio de aceite en las viscosidades 10W30, 15W40 y 20W50 en la marca Mad One, usted recibe un refrigerante Coulson completamente gratis. Jennifer, y hay una promoción, promoción sí, pero es una rifa. Esta rifa es por compras mayores de 200 córdobas por factura. Usted recibe una acción, el cual usted la va a llenar con sus datos personales. Y esto es porque estamos rifando en tienda 14 de septiembre una batería Energizer para que usted compre. Todavía tiene chance porque la rifa es para el 5 de abril. Y también lo que es en la sucursal del Mayor, perdón, sucursal León. También tenemos una rifa de una batería LTH, el cual por compras por 200 córdobas por factura, usted recibe esa acción, la llena con sus datos personales y va participando igual para el 5 de abril. Vamos a tener estas dos rifas muy importantes de en tienda 14 de septiembre, batería Energizer, y en tienda sucursal León, tenemos batería LTH. Así es, y también tenemos lo que es nuestra campaña 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Así que ya sabe que este 23 de mayo usted puede participar y ganar y llevarse un precioso vehículo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted para participar? Bueno, lo que usted tiene que hacer es realizar sus compras de 1000 córdobas en repuestos de nuestras marcas líderes. Así es. Y todo esto es para nuestros socios y público en general. También puede realizar sus compras con las membresías categorías socio, fidelidad y taxista. Esto es válido en sus 5 tiendas de repuesto. Recordemos que ya entregamos la motocicleta y se fue hasta la ciudad de León. Así que participe porque ya estamos casi llegando al mes. Podemos decir, todavía tengo chance, falta un mes y algo, pero el tiempo va volando. Así que aproveche. Y si usted quiere darse ese ánimo, ese empujón para participar, pues váyase a la estación de servicio Fenicotaxi RL, porque ahí ya tenemos este precioso vehículo en exhibición para que vaya a verlo, para que se enamore de ese vehículo y empiece a participar. ¿Cuáles son esas marcas patrocinadoras? SP Motors, Supreme, Javelin, Headway, LTH, Coulson, Kronos, Mad One y Valvoline. Si usted quiere más información, usted puede seguirnos en nuestras redes sociales o también en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Y se va a lo que es ofertas activas. También tenemos ahí lo que es el reglamento de esta campaña, para que usted pueda saber un poco más acerca de cómo funciona esta campaña. Así que mientras tanto nos vamos a ir con temitas musicales y ya regresamos. La voz del taxista. Certain kind of light never shone on me. I want my life to be to live with you, to live with you. There's a way. Everybody says do each and every little thing, but what does it bring if I peace of the land. I'm blind, so very blind. I'm a man, can't you see what I am? La voz del taxista. Las 9 y 18 minutos. Las 9 y 20 minutos. We'll be right back. La voz del taxista. La voz del taxista. Estrena llantas nuevas con Fenicotaxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fenicotaxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fenicotaxi RL. La voz del taxista. Y llegó. Las 9 y 26 minutos. Lester Blandón, mamacita. Disfrútalo. Ando buscando Lulú porque se vino a la disco a bailar. De color azul, por si la ves tú me debes llamar. Ella lo baila, lo goza, lo mueve, se atreve, verás qué locura. Lo suda, pura sabrosura. Cuando ella lo baila, verás qué locura. Cuando se pasa de trago, todo el ambiente se pone caliente, porque le gusta pasarse de trago. Disfruta la vida con cumbia caliente, la gente en ambiente le grita moverse, se pone a mover con cintura caliente. Moverte le dice, verás cómo grite. También me animé, cuando la miré, es un Lulú. Vamos Lulú, mueve Lulú, qué rico Lulú, es un Lulú. Estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, chiflando.